Por ejemplo, uno de los datos de más importancia es que el 49% de las personas que están trabajando en ferias lo están haciendo hace menos de 3 años. O sea, enmarcado dentro de la crisis socioeconómica que estamos atravesando, ¿no? Y un 8% respondió que era la primera vez que estaba trabajando como feriante. Evidentemente no es que eligen trabajar como feriante, sino que lo hacen como una salida a esta crisis, ¿no? Pues sabes que me tomo de tus palabras y automáticamente voy a algunas declaraciones que nosotros hemos puesto en el aire aquí, que tiene que ver con las ferias, pero principalmente con los trueques. Y hay una relación directa en las definiciones, en esto de no elijo estar acá, estoy empujado a esta situación, y el reflejo inmediato, el espejo, es el 2001. Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, las personas nos respondieron que un 52% es por la crisis laboral, y dentro de ese 52%, el 85% está... tiene otro trabajo, o sea, trabaja de lunes a viernes, quizás de manera formal o informal, pero ocupando esas horas de trabajo. Y luego, los fines de semana, se dirige a trabajar y a ejercer el trueque. O sea, evidentemente no lo eligen, lo necesitan para poder completar sus ingresos. Y hay una situación muy puntual y muy marcada en el sur y en el oeste. Y así es, son las zonas más populosas, se podría decir, de intercambio. Zona sur tiene un 40% y zona oeste un 43%. Son números realmente muy altos. Esto está sujeto, esto te lo pregunto ya en tu condición de integrante del CEPA y que excede a la, en este caso a este informe, pero tal vez que podés desasnar un poco en este sentido, a que la crisis que está atravesando la industria también impacta de lleno en estos lugares, digamos, en estos grandes centros urbanos, donde podemos ubicar el sur y el oeste de la provincia, digo, de la provincia en el primer y segundo cordón, ¿no? Sí, sí, sí, es una relación totalmente directa, no es casual que zona norte, una zona donde quizás hay un mayor poder adquisitivo, nada más tenga un 8% de participación, ¿no? Es la crisis que está sufriendo sobre todo la industria nacional y todos sus derivados. Y desde el CEPA, al margen de este estudio y de este informe técnico muy interesante, por cierto, ¿llaman a qué? Nosotros estamos... primera medida era visibilizar y cuantificar. Nosotros queríamos tener datos para luego, dentro de un tiempo, volver a relevar datos para ver cómo va enmarcado en cuanto a la situación. Es cierto que también estamos en una época muy delicada, unas elecciones de por medio, así que nosotros estamos llamando a visibilizar principalmente. Cuando llaman a visibilizar, dice todo aquel que esté enmarcado o que esté cerca de situaciones como esta, que en algún punto y de alguna manera lo haga visible. Así es. Pues es que... Discúlpame, no quería dejar de mencionar que un 69% de los participantes son mujeres. Otro dato. Sí, porque esto llama a justamente enmarcar lazos de solidaridad frente a la crisis económica por parte de las mujeres, ¿no? ¿Qué diferencia hacen ustedes entre la feria y el trueque? ¿O es lo mismo? Ustedes dicen la feria del trueque. Digo, no. Perdóname el juego de palabras, pero para entenderlo. No, sí, perfecto. No, son cosas distintas y en algún punto se unifican, ¿no? Las ferias, por un lado, tienen el uso de dinero, el intercambio monetario, que no es netamente monetario, pero sí hay uso monetario. En cambio, el trueque es alimentos por ropa, es producto por producto. Esa es la diferencia principal que nosotros hacemos. Bien, y a partir de eso también hicieron un informe bien marcada la diferencia. Claro, las ferias son más organizadas, son fines de semana, en puntos específicos, el trueque son en las plazas de los barrios. Pues es que acá en Cañuelas, para sorpresa de todos nosotros, y me quedo con esto que estás diciendo, hace poco tiempo, creo que fue cosa de un mes, mes y medio, hubo una feria, la feria de mujeres, hay una feria de mujeres mensual aquí en Cañuelas, que se desarrolla en una de las plazas de aquí, de la zona más céntrica, más urbana, y se celebraron los primeros 2 años. Son alrededor de más de 100 y pico de mujeres que mensualmente se reúnen allí justamente a comercializar sus productos, con un perfil distinto al del TRUE, que es el mismo grupo de, son, digamos, es una agrupación política la que desarrolla esto, y el mismo grupo que organizó la feria, empujados por la situación y de algunas feriantes en particular, empezaron a hacer el trueque, a organizar el trueque, ¿no? Después, bueno, la misma gente se va retroalimentando y demás, y se abren otras puertas y otros horizontes, lamentablemente. Y comenzaron con una actividad semanal de trueque, los sábados, aquí en la plaza pegada a la estación de Cañuelas, estación de trenes, y ahora están en tres veces por semana en tres, cuatro barrios distintos, sumado a la feria esta de mujeres, que tiene otro componente, es otra cosa, pero siguiendo un poco la línea que vos estás planteando, y cada vez más llaman, se contactan, digo, incluso por la información que nos acercan a nosotros, para que se amplíe a más barrios, principalmente lo del trueque. Claro, es como te estaba mencionando, yo particularmente vivo en zona norte, y cuando empezamos a realizar el informe había una gran feria en la que sí se incluía parte de trueque, y cuando empezamos a analizar había esto principalmente. Hoy ya en siete plazas alrededor de donde vivo yo hay ferias de trueque, y son de lunes a viernes, organizado vía WhatsApp por un grupo de 500, 600 mujeres. Donde no hay intercambio monetario, es importante recalcar eso, ¿no? No es intercambio monetario, están cambiando una campera de jean por comida, un par de zapatos por un paquete de arroz. Y esta semana, discúlpame, sí, que no, quería favor. No dejar pasar esto, esta semana estuvo muy, muy de tema puntual el tema de las marcas, ¿no? Que acá lo que importa es, no importa la marca. Es un punto, un escalón más abajo, ¿no? No importa la marca, lo que importa es que a la noche tenga ese paquete de arroz o ese paquete de fideos. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, fue motivo incluso de debate nosotros, aquí lo estuvimos charlando en la radio. Sí, sin dudas. Hoy la situación más importante es parar la olla, como se dice. Sí, la gente nos decía, ¿qué le doy de comer a los chicos si yo no participo del trueque? Así que es bastante alarmante y muy sensible, ¿no? Te hago una consulta, perdóname la curiosidad, pero cuando me digas a qué, cuando me respondas, va otra pregunta. ¿Vos estás formado en qué? ¿Sos un economista? ¿Estás estudiando? Yo soy estudiante de economía de la Universidad de San Martín. Bien, justamente a partir de eso viene la pregunta. Más allá de que se encuentran con este cuadro de situación, y vos me decías con coherencia, mirá, nosotros hicimos este relevamiento, tenemos este resultado de este trabajo de campo, a partir de esto vamos a ver qué proponemos desde el CEPA, luego de seguramente profundas reflexiones. Pero en primera instancia, y un futuro economista que ya está en el campo de la práctica, ¿qué primera devolución a lo estrictamente informativo y técnico podemos hacer hacia adelante de esto? ¿Cómo se puede paliar en principio esta situación? Nosotros, principalmente, y en mi opinión, llamamos a no dejar de realizar estas prácticas, y sí que se visibilicen y que de parte del Estado se haga cargo, ¿no? Nuestro problema es hacer cargo, porque por parte escuchás por los medios de comunicación que llaman al avance y que es el camino correcto y que son los estadios que debemos pasar para llegar a tal punto. Nosotros queremos decir, no, está pasando esto, bueno, lo ponemos sobre la mesa. ¿Me explico? Sí, sí. Puesto sobre la mesa, vamos a imaginar un escenario electoral con la oposición, pongámosle nombre propio, la fórmula Fernández-Fernández ganando las elecciones. No me imagino que en enero no existan más ni las ferias ni los trueques. No lo dudo, porque la destrucción de la industria va a llevar un camino largo hasta la reconstrucción. Y digamos, el Estado ahí, el Estado tiene que articular esto, el Estado tiene que fortalecer esto, el Estado tiene que justamente generar políticas para que en el corto plazo esta situación se diluya. Cuando digo se diluya, lo digo en el buen sentido. Vamos hacia un mundo donde este tipo de economías hay que tenerlas en cuenta, e independientemente de cuándo se forjaron en una situación de crisis, hay que darle cierto carácter institucional. ¿Para dónde crees que vamos? Este punto que nosotros analizamos es nada más que el inicio de la economía popular, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Por eso el último punto reflejaba eso, ¿no? Porque me parece que también el mundo va para ese lado. Sí. Nosotros lo que estamos hablando es que se necesita la regulación del Estado. Justamente hay un comentario que nosotros ponemos en el informe, una captura que se refiere a cambio campera por 3 kilos de pan de muslo, y así cosas se intercambian muchísimo lo que tiene que ver. Y nosotros hablamos, y el cuidado de la higiene, y en qué condiciones, no hay un ente regulador. Me explico lo que hacia dónde quiero llegar. Nosotros hablamos de se necesita una regulación por parte del Estado, se necesita la visibilización por parte del Estado, y se necesita organización para poder quienes viven y trabajan dentro de la economía popular desarrollar sus actividades.